Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Les propongo hacer un ejercicio de imaginación. Supongamos que este fuera un programa de radio de la tarde donde pasan hits y tratáramos de hacer una encuesta entre los oyentes y yo les preguntara algo así como ¿cuáles son sus temas preferidos de la década del 80? Seguro que por ahí aparece alguno de Michael Jackson y otros tantos, pero seguramente el que no falta es África de la banda estadounidense Toto. La banda estaba integrada por Steve Porcaro, David Hungate, Steve Lukather, guitarrista, Bobby Kimball, David Page y Jeff Porcaro. África fue uno de los grandes hits de esta banda que por lo menos se le reconocen tres. Rosanna, que integró el álbum Toto 4, donde también está África y uno de sus primeros hits que fue Hold the Line. David Page, que era el tecladista de Toto, cuenta o recuerda algo así. Él se dijo, un momento, soy talentoso, pero no tan talentoso. Algo está pasando acá. Dice, cuenta él, que estaba haciendo unas notas, unos acordes en un sintetizador nuevo que le habían regalado y de repente, en cuestión de pocos minutos, tal como él mismo dice, tal como si Dios me lo estuviera dictando, tenía terminada la idea principal de lo que luego sería África, ese super hit. La canción comienza diciendo, escucho los tambores haciendo eco esta noche, pero ella solo oye susurros de alguna conversación tranquila. La canción cuenta la historia de un hombre que llega a África y que tiene que tomar una decisión sobre una chica que viene a verlo. El propio Page decía, ese hombre está enamorado del continente, pero debe irse si se decide a estar con ella. La canción estuvo a punto de quedar afuera del disco Toto 4, y el guitarrista Steve Lukather decía, pensábamos que era la peor canción de la que teníamos para grabar en ese momento. No encajaba. La letra nos parecía que no tenía sentido. Si no hubiera sido por un ejecutivo de Columbia, que era nuestra discográfica en ese momento, que la escuchó y nos insistió para que la incluyéramos, quizás nunca hubiese visto la luz. Page, su creador, la defendió desde un principio, decía él. Había visto varios documentales sobre la muerte y el sufrimiento en África. También leía mucho la National Geographic, me impactaron sus fotos y se ve que algo de todo eso me quedó. También contaba sobre su crianza en colegios católicos de Los Ángeles, en California. Él decía, varios de mis maestros y profesores misionaron en África. Siempre quise ir allá. Así que cuando surgió la letra, imaginé este activista social que se enamora de trabajar en África y de hacer el bien, pero también de una persona real. Y por eso tiene que elegir entre seguir haciendo lo que hace o tener una familia. Les invito a escuchar una particularísima y hermosa para mí versión que hace este Angel City Coral. Disfrutemos de esta versión preciosa, preciosa para mí, de este clásico de los 80 que es África de Toto. Thank you. Oveja Negra fue una banda de rock y folk fundada en 1982 por los músicos Aníbal Forcada, Oski Amante y Willy Campins. La formación era que Aníbal Forcada tocaba la guitarra y era la voz. Oski Amante, que también estaba en guitarra y voz. Willy Campins, también en bajo y voz. Además de Gringy Herrera en guitarra y Fernando Marrone en batería. La banda formó parte de una oleada de nuevos grupos que surgieron con el retorno a la democracia tras la última dictadura cívico-militar en Argentina, que fue del 76 al 83. Los tres músicos poseían una carrera previa. En vivo, el trío agregaba a Gringy Herrera en guitarra eléctrica y Fernando Marrone en batería. Comenzaron actuando en 1982 en el circuito de pubs de Buenos Aires y alrededores. A principios de 1983 se presentaron en el Festival de La Falda. En ese año, los músicos que habían hecho música folk acústica, como León Gieco, Nito Mestre y los desconocidos de siempre, Pastoral, Miguel Cantilo o Gustavo Santaolalla, estaban tratando de virar hacia el New Wave o hacia el rock más pesado. Durante el invierno de 1983 grabaron su primer álbum, Orsay, que fue presentado en el Estadio Obras Sanitarias el 3 de septiembre de 1983. Realizaron una gira por Australia con la banda de León Gieco. En esa época, Daniel Greenback fue su productor. En 1984, además de múltiples actuaciones en escenarios de todo el país, tocaron como grupo soporte de Nito Mestre en el estadio de Vélez Sarsfield. El 4 de noviembre de 1984 participaron del espectáculo ¿Por qué cantamos? Junto a Celeste Carballo, Nito Mestre y Juan Carlos Baglietto. Realizaron una gira nacional con estos músicos que culminó en un concierto con tres funciones en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, que se grabó en vivo y se editó como álbum doble a fines de 1984. A comienzos de 1985, por inconvenientes contractuales con su productor y ante la imposibilidad de grabar un nuevo disco, la banda se disolvió. Cada músico continuó su carrera musical independiente. En 1990 fueron invitados por Mercedes Sosa a participar en un importante concierto con tres funciones en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. Esas funciones fueron grabadas y generaron el álbum en vivo de Mí, que cuenta con las voces de los tres Oveja Negra en tres canciones. En el 2008, los mismos tres músicos empezaron a reunirse con la idea de volver a hacer música juntos, con el simple placer de significa volver a tocar, ¿no? De a poco empezaron a surgir nuevos temas y comenzaron a grabarlos con el aporte de numerosos músicos invitados, entre los cuales figuraban sus propios hijos: Tomás Amante en guitarra eléctrica y voz, Lucía Campins en coros, Manuel Campins en guitarra eléctrica acústica, Julián Forcada, hijo de Aníbal, con quien trabajó con León Gieco, en bajo eléctrico y voz, Ana Cuatraro en coros, Uriel Tordó en batería y percusión. Grabaron además esos nuevos temas en un álbum, Mientras vamos viajando, que fue presentado en vivo el 1 de diciembre del 2011 en el Teatro ND Ateneo de Buenos Aires. Tocar con nuestros hijos fue una de las mejores decisiones que tomamos, porque si hubiéramos llamado sesionistas para grabar gente de nuestra edad, habría sido menos venal. Los pibes le dan a los temas una energía que no hubieran tenido con tipos que tocan perfecto. Te das vuelta y están ellos mirándote. Se arma una ida y vuelta muy bárbara y no te dejan pasar una. Es una mezcla perfecta entre experiencia y frescura, contaba Aníbal Forcada. Tocaron con León Gieco, Cubero Díaz, Luis Gurberic en piano, que era de León, y Marcelo García. En el 2014, la historia de la banda se pudo apreciar en el Festival Cosquín Rock, gracias a la proyección del documental Blues de los Plomos, dirigido por Paulo Soria y Gabriel Patrono. En 1982 estuvo León Gieco en su primer recital en el interior del Uruguay y vinieron acompañándolo Aníbal Forcada y Oski Amante. Fue todo mágico. Conocimos de primera mano algunas de las canciones de Oveja Negra en una reunión muy amena después del show. Eso lo cuento yo porque yo lo viví. Años más tarde, allá por el 2012, me reencontré con Oski Amante, quien me dio detalles de su disco del 2011 Mientras íbamos viajando. Quedamos en volver a vernos cuando anduvieran por Uruguay, pero el destino no lo quiso. El 6 de marzo del 2014, el guitarrista y cantante Oski Amante, tras una larga enfermedad, falleció. De todas formas, queda el recuerdo de la charla generosa con un músico excepcional que me obsequió el disco que ahora les difundo. Escucharemos a Oveja Negra en su disco Mientras Vamos Viajando, del 2011, el tema homónimo, que lleva además un sentimiento de amistad y unidad. Mientras vamos viajando. Ojalá que estemos siempre juntos, nada nos separe en este mundo. Mientras vamos viajando, quiero disfrutar este camino, quiero disfrutarlo estando vivo. Mientras vamos. Ponerse oscuro, pero no. Porque aquí llega el sol. Diferentes.